Juguetes Radioactivos presentan los muñequitos de acción guardianes del rock alternativo. Manipulando masas, atacando a la prensa, G.I. Roach está ahí. Cancelando giras, suspendiendo conciertos, G.I. Roach está ahí. G.I. Roach, rockeros heroicos, G.I. Grunge vuela su amplificador, rompe su guitarra, desbarata su batería, canta baladas. Hold on, little girl. El placer de destruir lo hará sonreír. Entrevístalo y conoce sus respuestas. G.I. Grunge, ¿cómo defines tu música? No me gusta encasillarme en géneros. Yo pienso que la no definición me define. ¿Cuál color es tu favorito? En mi mente solo existen dos polos, la iluminación y la oscuridad, por lo que todo lo veo en blanco y negro. ¿En qué piensas cuando tocas? En que me hacen falta baterías. Soy un juguetito. G.I. Grunge contra los medios vendidos, tratando de sobrevivir. Su estilo de vida le enseñó a gastar y ahora muchas cuentas tendrá que pagar. Radiactivos, ofensivos, inhumanos. La jeringa y la escopeta se venden por separado.